Me encuentro ahora junto a Stephanie González y Sebastián Gavilanes. Ellos son estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador y están aquí para contarnos sobre un evento en sí, que es una muestra, la inauguración de una muestra que se va a estar presente durante un mes en el Museo Camilo Egas. Así es, ¿verdad? Así Pues, es. Estefanía, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo han pasado? Bueno, muchas gracias por darnos la acogida en este sitio. Nosotros queríamos brindar la cordial invitación a todos, a todo el público, que se acerque a nuestra exposición. Se llama Transmutación, es creado por artistas independientes. Somos 10 artistas que hemos hecho esta muestra en base al grabado para transmitir, ¿no?, un poco de la visión del artista y de la sociedad. Sebastián, ¿cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto, igual muchas gracias por la invitación a participar en este espacio radial. Bueno, en sí la exposición Transmutación quiere mostrar eso, la transformación que tenemos nosotros los artistas al momento de visualizar nuestra idea sobre algo. La transmutación desde lo más íntimo, personal de cada artista, hasta temas de carácter social. Vamos a ir a eso. Primero quiero empezar hablando sobre un poquito de esto de estudiar arte. ¿Cómo deciden ustedes llegar a estudiar en la Facultad de Artes de la Universidad Central? Bueno, la verdad, estudiar ahí es muy complicado debido al tabú que existe, ¿no? Básicamente son los mismos de siempre, los drogadictos, los que no pueden hacer nada, los que son vagos y hacen esas cosas, esas pinturas que se pueden hacer cualquier. Y la verdad no es así. Cuando llegas allá es muy, muy complicado porque no todo el mundo tiene el talento como para surgir, ¿En ¿no? qué nivel estás, Steve? Yo ya soy egresada. Ya egresaste. Sí. ¿Y cuando empezaste, tal vez entraste con esa idea en mente? ¿Ese estereotipo estaba ahí? La verdad es que sí. Muchas personas te dicen eso, entonces te meten esa idea y tú piensas eso mismo, pero ya depende de cada persona, ¿no? En mi caso, yo entré con las ganas de aprender y salir adelante y eso hice. ¿Qué hay de ti, Sebastián? ¿Cómo tomaste la decisión? Bueno, la decisión que yo empecé para ser artista nació desde que yo estaba estudiando contabilidad y auditoría. Entonces yo me cambié de facultad porque inclusive trabajé como 2 años como auditor financiero externo, de los cuales simplemente no me hallaba, no me sentía a gusto, necesitaba explotar lo que yo realmente quería hacer. Entonces en un proceso decidí que yo quería ser artista, artista plástico. Entonces vi la oportunidad de cambiarme de facultad y de poder realizar la carrera que yo siempre quise. ¿No tuviste problemas en casa con eso? Sabes que sí, porque como comentó mi compañera Stephanie, siempre existe el tabú del artista. Ya va a ser este bohemio, ya va a ser este el vago de la ¿Y son familia. bohemios? Me No, pusieron cara que de vez en cuando. no, entonces como que sí, no lo quisieron aceptar al principio, pero ya después con el tiempo, al demostrarles yo mismo que estudiar artes no es nada fácil, entonces ya vieron que sí era una carrera digna, digna de estudiarse, de apreciarse, y a la final cuento con el apoyo sí de mis papás y aquí estamos luchando ya en el medio artístico, que es muy difícil. Entonces ¿También sí, egresaste tú? no, yo estoy cursando el último semestre. Ya estás en el último El semestre. último semestre, sí. Claro, como te mencionaba, tenemos claro el apoyo de nuestros papás, de nuestras mamás, pero estamos luchando ahora con esto de salir, de poder mostrar nuestro nombre en el medio artístico. Creo que es el objetivo de todo artista, ¿no? Que Así su es. obra trascienda de lo que en realidad desea. Exactamente, hacerse conocer en el ámbito. Y así es como llegan de tal vez a hacer este evento. Sí, de hecho de ahí partió todo, ¿no? Nos reunimos entre las personas que más nos conocíamos, que conocíamos nuestras obras y dijimos, bueno, ya estamos por salir, ya somos egresados, surjamos, salgamos adelante, hagamos que esta exposición se lleve a cabo para darnos a conocer y dar a conocer al público también que no solo hay obras de Guayasamín Guarderas. o exacto. Entonces, también hay este otro lado, ¿no? Del nombre del artista que no se conoce. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerle por todo lo alto y que nos conozcan y darles paso también a nuestra siguiente generación, a los que vienen detrás. Es una especie de ventana, entonces, lo que están buscando para hacerse conocer, promocionar sus obras. Sí, exactamente, es para promocionar, para demostrar lo que somos capaces como artistas de plasmar en obras como, como técnicas en el grabado. El grabado, que es una técnica milenaria que viene desde hace muchos, muchos años atrás. Esta muestra igual incluye esas técnicas. Precisamente eso iba, la muestra va a ser netamente de grabado. Sí, netamente de ¿Por qué grabado. de grabado? Bueno, esta vez hemos escogido solo grabado por el mismo hecho de que nosotros conocemos a varios grabadores famosos. Está Kingman, está Wei Zemin. Entonces, nosotros también tenemos el mismo nivel de ellos. Sin embargo, ellos son más reconocidos porque han tenido cierta trayectoria. Nosotros también queremos mostrar este tipo de grabados, tanto de la técnica básica como de la nueva técnica, para darnos a conocer, ¿no? Y decir, hey, estamos aquí, nosotros también hacemos grabado y tenemos el mismo nivel. ¿Es lo que más disfrutas haciendo, o sea, sí? Bueno, la verdad, cuando uno empieza a estudiar aquí en la Facultad de Artes, se encuentra que uno tiene que aprender todas las técnicas: Claro. pintura, cerámica, dibujo, escultura, grabado. Y pues, digamos que el poco tiempo que nos dan no da como para disfrutar al máximo una técnica. Sí, pero nosotros las obras que vamos a mostrar son obras que sí le hemos metido cariño, dedicación, que le hemos sustentado teóricamente, estéticamente. Entonces, por eso hemos elegido grabado, porque igual tenemos obras de cerámica, pintura, que igual como colectivo estamos viendo la posibilidad de encontrar más espacios y poder exponer esas obras. ¿Alrededor de cuántas obras vamos a tener? Estamos calculando unas 20 a 25 obras, más o menos, depende de la curaduría. Eso, de 10 artistas que hemos salido de la misma facultad. Perfecto, entonces son un grupo de amigos también, Claro. Sí, de hecho. exactamente. Somos un grupo de amigos que simplemente nos reunimos y tomamos la decisión de En decir, una de esas noches oiga, bohemias. Claro. de cambio de hora de turno en la Calla. facultad. Ahí se tomó la decisión, Sí, entonces, de las decir, mismas oigan, aulas. decirnos, oigan, ¿por qué no tomamos la decisión de exponer? Hagamos, ya estamos en último semestre, hemos tomado materias como gestión cultural, como metodología de la investigación, hagamos el proceso y veamos qué tal nos va. Genial. Entonces, y ahora se escoge el Museo Camilo Egas para hacer esta muestra. ¿Por qué ese museo específicamente? Así es, bueno, agradecemos muchísimo a Camilo Egas, nos abrió las puertas enseguida. Tuvimos la gestión de 2 días con ellos porque ya conocían de nuestras obras, ya habían participado con nosotros en alguna ocasión. Nosotros llegamos allá con la esperanza de poder exponer, ¿no? No fue el único sitio al que fuimos. Sin embargo, fue el que más pronto nos abrió las puertas, el que estuvo a disposición y dijo, claro, vengan, muéstrenme el proyecto, estamos aquí, estamos para apoyarles. Nosotros estamos bastante agradecidos con Camilo Egas en ese aspecto y es por eso que en esta ocasión lo vamos a hacer ahí. Claro, sin duda alguna. ¿Cuándo va a ser, Sebastián? ¿Cuándo va a ser este evento? Va a ser el 28 de marzo de este año. Claro. Vamos a tener entonces el 28 de marzo de este año en el Museo Camilo Egas. Esto queda en la Venezuela y Esmeraldas, ¿no? Muy cerca de Sí, la Basílica. exactamente. Sí, muy cerca de la Basílica. La hora de la inauguración va a ser a las 7 de la noche. La Perfecto. muestra va a estar abierta de martes a domingo, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Durante un mes, me decían, durante ¿verdad? un mes. Durante un Exacto. mes, entonces pueden disfrutar de esta obra, que les repito, va a estar abierta en el Museo Camilo Egas, en la Venezuela y Esmeraldas. La inauguración se dará el 28 de marzo a las 7 de la noche y va a estar abierto durante un mes. Vamos a tener grabado. Esto es, obviamente, en el trabajo están inmiscuidos estudiantes. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central, quienes buscan dar a conocer sus diferentes visiones y plasmadas en el arte, ¿verdad? Así es. ¿Cómo uno plasma su visión en el arte? La verdad es muy difícil porque tienes que ir primero buscando, ¿no? Este sitio en el que te sientas mejor para representar. Es decir, desde lo íntimo puede surgir de lo social. Tenemos compañeras que son feministas y desde ahí parten. Entonces, Es como elegir un punto de partida y desde ahí comenzar a plasmar lo que nosotros queremos que vea el espectador, lo que queremos que sienta, que esté presente y más que nada que reconozca, ¿no? Estos diferentes tipos de trazos, de luz, de sombras que juegan más que nada con el grabado. ¿Te es sencillo, de hecho, plasmar tus ideas en algo, en una pieza? Sí, bueno, en lo personal, yo en toda la carrera de la Facultad de Artes, mi obra se ha basado más en el aspecto social, visto desde el arte como el arte al servicio de la sociedad. Porque en sí el arte en la facultad está muy dividida, siempre está dividida. Existen los estudiantes, los artistas que hacen arte por el arte y otros que son comprometidos socialmente. Entonces, yo creo que desde ahí uno ya tiene que ver cómo uno quiere plasmar lo que quiere demostrar en su obra. Por ejemplo, yo en esta muestra voy a enseñar una serigrafía que es de carácter social, en contra del consumismo, y también voy a enseñar una obra que es mi autorretrato. O sea, es decir, presento estos dos mundos, desde lo personal hasta lo social. Y eso ya depende de cada artista. No es una ley que te diga tú tienes que hacer cosas bonitas, ornamentales. ¿Estás hablando por el autorretrato? ¿Dijiste bonitas por el autorretrato? No, por el arte, por el arte. El arte, por el arte, porque a muchos solamente les gusta hacer el arte de cosas bonitas, mientras que a otros les gusta hacer el arte de carácter social. Entonces, no hay una ley que te diga tú tienes que hacer esto. Ya depende de cada artista que lo que quiera demostrar en sus obras. Perfecto. ¿Y tú qué vas a mostrar, Steffi? Bueno, yo tengo algunas obras, tanto sociales como íntimas. Tengo de feminismo, yo trabajo bastante con el feminismo. Creo que es mi rama principal. También me he enfocado en lo íntimo, en mis sueños, en lo que yo quiero hacer sentir al espectador. En este caso estoy con La Niña de los Espejos, que es una versión de autorretrato mía, en la que no soy yo. Es medio complejo. Sí, estoy tratando de entenderlo. Tú sí eres tú en tu autorretrato, Sebastián. Sí, ya. Pero, y mi autorretrato soy yo, pero mostrando un lado más de lo personal. Ya. Yo creo que igual en cada obra de arte no solamente es importante lo gráfico, porque hay suplementos como que acompañan a la obra, como el título, la curaduría, entonces ahí uno puede entender mejor las obras. Claro. Entonces La Niña de los Espejos eres tú, pero en realidad no eres tú. Exacto, se trata de un sueño que tuve hace un momento que viene ligado con la mente, con lo psicológico, ¿no? Con este aspecto de separarse el cuerpo de la mente. Y eso fue lo que influyó básicamente en mi obra. Es como un cuerpo que está ahí, pero no soy yo. Mi mente está en otro lado. Es mi cuerpo el que está ahí, pero yo no estoy presente. Entonces, básicamente de eso se trata La Niña de los Espejos. Ya, perfecto. Entonces, eso vamos a poder, es una de las obras que vamos a poder ver durante un mes en el Museo Camilo Egas. Exacto. Y entre esas y otras más. Claro, alrededor de 25 me dijeron, ¿verdad? 25 obras. De 10 artistas, agradecemos mucho la participación de Ronnie Abril, Nicole Hurtado, Cristina Álvarez, Carol Cortés Osorio, el colectivo Vimais, también estamos trabajando con ellos, que también han hecho Parentalidad. También estamos trabajando con Miguel Ángel Cepeda. Sebas. Estefanía Suárez. Y Stephanie González. Sí. Y mi persona. Está bien. Ya, perfecto. ¿Y algún profesor que esté inmerso en esto? No, por el momento no hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos profesores por algunos inconvenientes que hemos tenido. Sin embargo, no es un requerimiento, ¿no? Tratamos de alejarnos un poco más de lo que es la escuela de arte, para convertirnos en artistas independientes, ya no tener el respaldo de una universidad, de un profesor, sino que surgir por nuestros propios medios. Creo que es el objetivo, ¿verdad? Sí, porque igual cabe mencionar que este proyecto es autogestionado. Autogestionado por parte de nosotros. Perfecto, entonces apoyemos el arte, queridos amigos. La entrada es gratuita, por cierto, ¿verdad? Sí, la entrada exacto. Es gratuita. para que vayan a ver esta muestra que están ofreciendo el grupo de estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central. El 28 de marzo se inaugura a las 7 de la noche en el Museo Camilo Egas. Nuevamente, esto está ubicado en la Venezuela y Esmeraldas, muy cerca de la Basílica Nacional. La muestra va a estar presente durante un mes y el horario del museo es de martes a domingo de 9:30 a 3 de la tarde, ¿correcto? Correcto. ¿Algo se me escapa? ¿No? No, muchas gracias a ti por invitarnos, por estar con nosotros en este momento. Le recordamos a todas las personas que aprecien lo nuestro, que siempre tenemos cosas nuevas por mostrar. Estén pendientes que nosotros también tendremos nuevas exposiciones a un futuro y les iremos comunicando con tiempo, con anticipación. Así por que favor, aquí primero en la radio para poder impulsar ese tipo de eventos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Estefanía, por haber estado aquí. Gracias a ustedes por el espacio.